Ay, Lili, muévalo duro si ya yo te di. Tú quieres sonido y yo te lo metí. Si te Warning, veo de frente o el que inferno. no te vi, que yo no me enamoro, lo Gran siento por ti. doble Ay, tono. Lili, que te pillaste a ti. Ay, Lili, que te pillaste a ti. Ay, Lili, que te pillaste a ti. Ay, Lili, que te pillaste a ti. Ay, Lili, que te pillaste a ti. Ay, Lili, que te pillaste a ti. Ay, Lili, que te pillaste a ti. Ay, Lili, que te pillaste a ti. Ay, pero es verdad que no me siente el ki, pa' que ya no estamos en repetir. Bajamos de paquete, de fuera del ratito. Tus amigas tampoco tú quieres que me despatí. Suelta ese mediante que no tiene ti, ti, ti, ti. Si, tú quieres que te agarre, que la prenda. Por lo que tú estás loco, porque yo te estoy tanda. Cuando me lo saco, no espero que tú te sorprendas. Porque estoy pa' que aprenda, pa' yo después darte banda. Ay, no hay que hablar con nadie.